Proseguimos en la mañana, vamos a quedarnos dentro del capítulo de la actualidad local y en ese sentido ya saben que estamos haciendo el seguimiento a la problemática que se ha suscitado en torno al transporte escolar, en torno a un buen número de alumnos, de estudiantes del Instituto Las Cumbres. Les hemos venido informando desde que se originara ese problema, prácticamente desde principios de curso, a finales de septiembre. Y bueno, pues lo último que conocíamos es lo que desde Educación, desde el Delegado Territorial de Educación, en una reunión la pasada semana, trasladaba a los padres y madres, a la AMPA, en ese encuentro que se mantenía en Cádiz. Bueno, pues como saben, lo que le venía a trasladar el delegado provincial en ese sentido es que, bueno, pues solo este año se va a mantener el transporte escolar para los alumnos del casco antiguo hasta un total de 17 autorizados, pero hay otros tantos, hasta 40, que, bueno, pues se quedan fuera de lo que es un servicio que hasta el momento venían disfrutando, no solo bueno, pues en el arranque del curso, el anterior, sino desde hace ya prácticamente décadas. Y además se avanzaba que para el próximo año, para el próximo curso, las paradas existentes de ese transporte escolar, tanto en lo que es el entorno de la Plaza Rafael Alberti como la parada de la Plaza de la Estrella, se van a eliminar definitivamente como paradas no oficiales. Por tanto, insisten en que desde Educación se van a eliminar y quedaría, por tanto, una única parada en la Fuente de San Francisco. Esas son las conclusiones después del encuentro que mantenían los padres y madres con, ya decimos, el delegado territorial la pasada semana. Hablamos con la AMPA estos días atrás y nos comentaban que iban a seguir con esas medidas de protesta y que se iban a reunir el viernes. Así fue, se reunieron el viernes y vamos a conocer las novedades al respecto sobre este asunto. En concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de las vocales y portavoz de la AMPA, Mari Carmen Romero, que nos va a explicar, nos va a informar sobre, como decimos, lo que se acordaba en esa reunión del pasado viernes. Mari Carmen, bienvenida, buenas tardes. Buenas. Comentarle que en la reunión se tomó la siguiente decisión. Le vamos a hacer llegar una carta al defensor del pueblo andaluz, al defensor del menor y al señor Imbronda, consejero de Educación. También informar a SEDAPA. SEDAPA es la Federación de Padres y Madres de aquí de la provincia de Cádiz, para que se una también al problema que tenemos aquí, que no es fácil. Y a través también del ayuntamiento va a colaborar con nosotros para darnos los permisos necesarios para una manifestación de apoyo a los alumnos afectados y a los que van a venir los próximos años, los próximos cursos. Sería el viernes 24 de enero a las 6 de la tarde. Ya se irá informando de la salida, el recorrido y todo eso. Pero quisiera también, dime. Sí, Mari Carmen, sigue, si te parece. Queremos también pedir apoyo a todos los padres que estén afectados o no, porque esto es del pueblo y tenemos que sentirnos aunados. No podemos dividirnos, tenemos que estar fuertes, porque Ubrique no es un sitio particular, ni mucho menos. Aquí, por la orografía del terreno, por la inclemencia del tiempo, los niños lo pasan mal, en este caso, que se les quite toda esta parada. Así que, bueno, me imagino que insistí un poco en que se tenga sensibilidad con los condicionantes concretos, claro, que existen en el caso de Ubrique, que no se limitan solo a lo que pueda decir la normativa de esos mínimos de 2 kilómetros que tiene que haber hasta el centro, sino que esos 2 kilómetros no es lo mismo en llano que, bueno, pues con la subida que hay que hacer hasta las afueras de la localidad y sobre todo en momentos cuando se complica la meteorología, ¿no? Claro, tanto como cuando hace mucho calor, cuando llueve, que aquí cuando llueve, llueve sin medida, y los niños cargados con un mochilón de un montón de peso. Pues, por tanto, podemos destacar esas dos medidas, ¿verdad? Que acordabais, por un lado, nos decías, una carta que se va a enviar informando al respecto a todas esas sí. entidades que nos habéis comentado. Sí. Eso de un lado, y por otro lado, bueno, pues la movilización próxima, esa medida de protesta va a llegar en forma de manifestación el día 24 de enero. Sí, hacerle llegar a todo el mundo, de verdad, que acudan porque se ha afectado o no, porque esto siempre pasa en Ubrique, que divide y vencerá, y tenemos que estar apoyados porque es que lo necesitamos. Y yo siempre he considerado que Ubrique es un pueblo bastante solidario y yo espero que acudan la gente, de verdad que sí. Sí, como señala, sobre todo, no se trata ya solo de las personas que se puedan ver directamente afectadas, incluso este curso o el próximo, sino habláis del futuro, ¿no? Porque si se pierde esa posibilidad ahora mismo, ya va a ser complicado que se recupere. Y bueno, pues hacéis ese llamamiento de cara al futuro a una movilización de todas las personas que lo crean conveniente de apoyo, ¿no? Hombre, claro, es que es así, tenemos que estar unidos y evitar tensiones porque, claro, es un tema bastante difícil. Nos decías que vais a ofrecer todos los detalles sobre la manifestación próximamente. De todas formas, no sé si tenéis en mente ya un punto de salida o tenéis en mente algún recorrido aproximado. No, ya iremos informando y iremos viendo ya con claridad todo el punto de salida y los recorridos. Ya iremos hablando. Lo que sí que ya tenéis claro que será a partir de las 6 de la tarde. Sí. A partir de las 6 de la tarde. El viernes 24 de enero, de todas formas nosotros, a medida que se vaya acercando esa fecha, para aquellas personas que quieran participar además, ya ofreceremos todos los detalles una vez que lo cerréis, que los concretéis. Nos comentabas que el ayuntamiento está colaborando, va a colaborar además en lo que es la tramitación de autorizaciones y demás para la manifestación, ¿no? Correcto. Sí. Y creo que, bueno, pues de hecho... el propio ayuntamiento, padres y madres, coméntanos, ¿quiénes se reunían el viernes pasado? Pues, como he dicho anteriormente, algunos padres afectados, algunos representantes de AMPA y el ayuntamiento, la alcaldesa. Son, como decimos, las primeras medidas después de que conocieseis la pasada semana un poco la decisión del delegado territorial, lo que desde sí. Educación no se ha adoptado, y bueno, pues por tanto lo que también nos trasladabais la pasada semana, y es que vais a seguir permanentemente, o vuestra intención es continuar para que haya una solución de cara al futuro y también para los propios alumnos que se han quedado fuera en este curso de ese transporte escolar, ¿no? Claro. Y de puntualizar también que la reunión que tuvimos en delegación no estaba el delegado. Dice que estaba ocupado con otro tema, entonces quien estaba era su equipo técnico. También lo quiero dejar claro porque el delegado en ningún momento habla con nosotros directamente. Solamente los representantes que ellos tienen su equipo de trabajo. Pues ahí queda esa precisión también. Sobre la problemática que estamos trasladando a todos los oyentes, decíamos, desde que se volvió a poner en marcha o a ofrecer ese autobús, ahora después de las vacaciones navideñas, para un total de 17 alumnos, eso quiere decir que se han quedado otros tantos fuera. Por ejemplo, esta mañana supongo que tampoco han podido coger el autobús, ¿eh? Yo supongo que no, no han podido, lo habrán tenido que llevar a sus padres o familia, no sé exactamente el tema de hoy cómo lo han hecho estos chavales. La verdad es que es un problema bastante peliagudo. Sí, pero quiero decir que no hay novedad al respecto y por tanto tan solo pueden disfrutar de esas paradas esos 17 alumnos autorizados. Exacto. Y bueno, pues como Y el no. autobús, pues, medio vacío. Ese es el tema. Denunciáis que quedan plazas libres y que Claro. se podría hacer ese servicio perfectamente. Perfectamente, sin ningún problema. Y también, ¿no? Lo que señaláis es que este servicio se ha venido ofreciendo desde hace años y por tanto no comprendéis, ¿no? Un poco ese cambio ahora, ¿no? Claro. De todas formas, siempre ha habido historias con el autobús, porque yo creo que al no vivir ellos allí, no ven la problemática que suele haber. Siempre estamos liados, cuando uno es un tema es otro, y no sé, a ver si ya se busca una solución y que sea definitiva y que se ponga en nuestro lugar. Porque es que no es fácil. Recordemos No es que. así. Pero no una solución drástica como quieren tomar ellos. Una solución adaptada a los alumnos que quieren ir allí. Supongo que vosotros sois conscientes, evidentemente, además, ibais a analizar, es algo que nos comentabais también días atrás, ¿no? La normativa existente al respecto se va a analizar con profundidad, pero al margen de la normativa, como los comentabas antes, lo que queréis trasladar es que hay otros condicionantes al margen de lo que es la propia distancia, que aunque no se cumpla ese requisito, lo que ponéis sobre la mesa es que hay otra serie de aspectos a tener en cuenta, ¿no? Claro, es que además lo pone perfectamente que habiendo barreras arquitectónicas, pues hay que adaptar un autobús y en este caso la barrera arquitectónica basta siempre. Porque Ubrique está situado donde está situado y es así. Y también tienen que tener en cuenta las situaciones climatológicas que aquí se dan. Porque es que no es igual cuando llueve aquí en la sierra que cuando llueve en otro sitio. Y eso lo sabemos todo el mundo que vivimos aquí. Pues es la situación ahora mismo. Los argumentos, además, que ponen sobre la mesa los integrantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto Las Cumbres, ahora mismo recordamos, bueno, pues de un total de 40 afectados, 17 sí que han sido autorizados para ese servicio de transporte escolar. Estamos hablando de alumnos residentes que viven en la zona del casco antiguo, alrededores. Pero que también se ha anunciado de cara al próximo año que esas paradas además ya se eliminarían. Por tanto, bueno, pues por esa situación, tanto por este curso, por lo que pueda ocurrir en los próximos años, bueno, pues las medidas de protesta que se comunican, que hemos conocido, por tanto, esa manifestación convocada para el día 24 de enero y también esa carta que se va a remitir a distintas instancias, como nos comentaba Mari Carmen, tanto al Defensor del Pueblo Andaluz como del Menor, a la propia Federación a nivel gaditano, ¿no? De las AMPAs y también al propio Consejero de Educación. Pues, Mari Carmen, no sé si hay algo más que apuntarnos, de todas formas, lógicamente. Estaremos atentos a bueno, pues lo que será el propio recorrido, la salida, los detalles que nos podáis añadir con respecto a esa convocatoria de manifestación. Y claro, ya hoy iremos teniendo al tanto para ir tomando ya las medidas oportunas en cuanto a la actuación. Y sí quiero pedir, vamos, encarecidamente que, por favor, necesitamos apoyo, mucho apoyo, y no dividir, apoyo. No sé, Mari Carmen, si tenéis alguna asamblea prevista próximamente, antes de la manifestación. Claro, seguramente nos tendremos que ir viendo y viendo y acordando el recorrido. Claro, no, seguramente nos iremos viendo y ya pues iremos informando No de tenéis todas fe. las medidas. Estamos esperando también una vez que el escrito se ha recibido por parte de toda esta gente a ver ¿Qué respuesta tenéis? qué respuesta vamos a tener. De acuerdo, pues seguiremos las novedades que puedan acontecer sobre toda esta problemática que afecta a, bueno, pues un buen número de alumnos del Instituto Las Cumbres, al transporte escolar. Lo dicho, nos quedamos aquí con la información que nos ha trasladado una de las vocales de la AMPA del Instituto Las Cumbres y portavoz de este colectivo, María del Carmen Romero. Muchísimas gracias y, si te parece, seguiremos en contacto para las novedades que vayan surgiendo. De acuerdo, igualmente para vosotros. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Adiós, adiós.